Hola, hola, hola, amigas, amigos, compañeros, compañeras, compañeroas. Bienvenidos a América Resiste. La vuelta de hoy es la número 392, el día 8 de abril del año 2024. Transmitimos desde la retaguardia en el estudio Víctor Basterra. Opera técnicamente don Nacho, Nachito Álvarez. Gracias, Nachito, por estar ahí. Un gustazo. Quien les habla, Ángel Fernández Yegman, responsable del contenido de Pe a Pa de este viajecito de casi dos horitas. Bueno, hoy hemos recuperado la presencialidad y la compañía de nuestro copiloto de lujo, el profesor Alejandro Correa. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo andamos? Gustazo de estar aquí. Muy bien. Pasamos las coordenadas donde nos podemos encontrar. Vamos los días lunes de 18 a 20, repetimos los sábados de 22 a 24 y los domingos de 16 a 18. Explicitamos cuáles son las herramientas que utilizamos para resistir. Las noticias fidedignas, no mentimos, no tergiversamos, no vendemos humo. Traemos denuncias, especialmente de aquellos hechos que suceden en espacios recónditos, donde no llega la llamada opinión pública general. Practicamos el periodismo social libre y militante, no somos neutrales. Estamos junto a los vulnerables que luchan contra los abusos y se niegan a ser esclavos de cualquier tipo de esclavitud. Y esta costumbre de tratar de paliar un poquito la incertidumbre de estos tiempos que nos agobian a veces. ¿Por dónde vamos a ir? Vamos a compartir, bueno, primero la impertinencia, o no, la pertinencia, pero sí, digamos, el pensamiento que podría definir como una editorial, como una síntesis de lo que queremos decir a lo largo de este viaje. Primero vamos a escuchar, falleció un compañero de la patria grande, el doctor Martín Almada, ex detenido, torturado en las cárceles estronistas, con quien, bueno, hemos compartido un breve periodo en alguna de esas catacumbas en el Paraguay. Luego de esto, este gobierno, que podría ser como la síntesis de cabotaje de lo que anunciábamos como la llegada de los bárbaros. No los bárbaros que nos vendieron en su momento, en su afán civilizatorio, las potencias de Occidente, sino los bárbaros reales, que vienen enfundados en trajes de $5,000, perfumes importados, buenas universidades, en algunos de los casos, y un absoluto desparpajo y falta de escrúpulos. Decíamos, cuando hacíamos nuestro trabajo sobre la barbarie, el imperio barbarie, que lo que venía a demoler la barbarie era justamente lo que considerábamos méritos, virtudes para la humanidad. Entre ellos podemos describir la solidaridad, la confraternidad entre los seres humanos que habitamos este planeta, y la libertad. Una libertad que fue tergiversada, lo cual más adelante vamos a hablar. Pero en este caso nos vamos a centrar en un capítulo que también desarrollamos en la revista de la Retaguardia Papel, que tenía que ver con la eugenesia. Vamos a explicar de qué se trata la eugenesia y cómo hay uno de los arquetipos, prototipos en los cuales se apoya el actual presidente y su equipo de gobierno en la actualidad, que habla sobre la eliminación del más débil. Luego de esto, lo que está sucediendo en Israel, lo que está sucediendo con el gobierno de Benjamín Netanyahu, su coalición de ultraderecha y lo que hoy ya podríamos definir como una vendetta a cielo abierto. O sea, lo que está pasando en Gaza es creo, un síntoma más de la barbarie desatada. Es como que se han roto todos los frenos, se han roto todas las posibilidades de tener una convivencia humanitaria, y lo que se está viendo en el globo, en el planeta todo, justamente es la destrucción del hombre por el hombre. Vamos a escuchar las palabras de José Saramago, otra vez, como el martillo en el yunque, repitiéndonos dónde habita la última resistencia para este avance totalitario supremacista de los más ricos del planeta. Si llegamos, escucharemos unos párrafos del general Juan Domingo Perón, cuando allá por el año 1968 se refería a la juventud, ¿no? A esa juventud maravillosa de aquel momento, que en lo que respecta, voy a ser autorreferencial, a mí podríamos decir, para mí fue la adolescencia maravillosa. Y cómo eso después termina en la debacle del primero de mayo del año 1974, donde directamente las masas que habían acompañado la lucha por el regreso del general Perón a la patria, en la inteligencia de que esto abría el camino, como él mismo dijera en su momento cuando plantea la doctrina justicialista, que el justicialismo era un puente hacia el socialismo. Bueno, ahí nos subimos muchos al bondi y después resulta ser que se le pinchó la goma. Y bueno, y luego la charla con el profe Alejandro Correa, con la música a la cual nos tiene acostumbrados para vestir un poquitito de lujo nuestro humilde espacio, nuestra humilde trincherita. Vamos a repetir como pensamiento, como idea, como deseo, que la trinchera de la resistencia pasa mucho por la información. Escucho, luego de la derrota del modelo de centro derecha que propuso el kirchnerismo con Massa candidato, a manos de quien hasta antes de ganar las elecciones era objeto de burlas, de ironías, hasta el día de hoy. Algunos siguen ironizando y no se dan cuenta que perdimos las elecciones y que el señor que está al mando de la República Argentina tiene el poder y lo ejerce. Terrible comparación si tenemos que hacer con el gobierno de Alberto Fernández, ¿no? Un señor que definimos, bueno, más allá del conocimiento personal, del cual nunca fue de mi agrado, ni como persona política, ni como persona, la calidad moral de quien fuera presidente de los argentinos, Alberto Fernández. Y bueno, no contradijo en nada lo que se preveía. Cumplió en toda la regla lo que venía a ser, el valor de su traición. Y así fue, y así nos dejó, y así llegó Milei. Luego de esto, ahora sí, un párrafo sobre el tema de la eugenesia. La eugenesia es una filosofía que nace en la época de 1500, el año 1400, que era la eliminación física del otro, del distinto y especialmente del discapacitado, enfermo, débil mental, enemigo, opositor. La eugenesia habla de la supervivencia del más apto. Sería una vuelta más al darwinismo, que nos define como una especie depredadora, y que esa especie depredadora va avanzando a lo largo de la historia mediante golpes mecánicos que tienen que ver con la desaparición de los más débiles, en privilegio de los más fuertes. Allá por el año 1929, 1927, 1930, en su auge, el nazismo lo toma como uno de sus ejes fundacionales el tema de la eugenesia, definiendo claramente un enemigo: primero, los enfermos, los discapacitados, los homosexuales, la gente de color, para finalmente derivar en los judíos. La eugenesia es lo que hoy estamos viendo a cielo abierto, a flor de piel, a la luz de los canales de televisión, de los micrófonos que difunden, de los periódicos. Vemos a nuestro alrededor, no solamente a nivel internacional, sino también aquí, a nivel nacional, cómo la práctica de la eugenesia es una realidad que ya no escandaliza. Es algo normal, entre comillas, normal. Eliminar al más débil. El discurso del hoy presidente y de su equipo, de su pandilla, podríamos decir, quiero decir, es que justamente en las palabras de quien es la canciller de la República Argentina, Mondino, al decir que la gente mayor no tendría que consumir medicamentos a cuenta del Estado porque total se van a morir. Lo cual es cierto. Pero lo aceptamos. Cuando vemos un presidente de la nación que su discurso proselitista para conseguir la voluntad de los votantes de la República Argentina dice que el Estado es como un pedófilo violador en una escuela de niños envaselinados y no pasa nada. No hay escándalo. Hay sonrisas, ironías, incluso los que de este lado de la grieta, los comunicadores de este lado de la grieta, lo toman como una cuestión irónica. No se paró el país, la política no respondió, la justicia se cayó la boca, porque es un rasgo más de este presidente, que sabemos a dónde va, sabemos a dónde nos conduce, y aún nos mantiene atontados e inermes. Ahora sí, vamos a escuchar el recorte número uno, Martín Almada. Como una fachada de perversa democracia. Ellos, los resistentes, pese a toda, organizaron su sindicato en el exilio y continuaban creando conciencia mediante publicaciones. Fundamento mi mensaje, primero, en mi origen sindical. Segundo, por haber encontrado las primeras pruebas del Plan Cóndor, diciembre de 1992, en una dependencia policial cerca de Asunción. Esto fue el resultado de dos décadas de buscar la verdad y la justicia. Efectivamente, en medio de 3 toneladas estaban las invitaciones a la reunión de noviembre de 1975 enviadas por el jefe de la DINA, Manuel Contreras, a su par paraguayo, por entonces jefe de investigaciones, Pastor Coronel. Integrando un valioso paquete estaba el programa de la reunión, otros esquemas y hasta una planilla para codificar mensaje. Hoy se los puede observar en el Museo de la Justicia en Asunción. La UNESCO incorporó esta colección al programa Memoria del Mundo Latina, alentado por el imperialismo norteamericano. Luego del hallazgo de los archivos, vine varias veces para aportar copias de documentos y pedir justicia y apoyar sobre todo todas las iniciativas de los defensores de derechos humanos. Finalmente, en estos 50 años, la caída del gobierno socialista, una manera de honrar al presidente Salvador Allende y a todas las víctimas caídas, a los sobrevivientes, a familiares y comunidades, es seguir buscando justicia donde sea posible, como fue en Roma, en Argentina, donde se ha buscado a las personas desaparecidas, cuidar y proteger los sitios de conciencia y educar, educar y educar los valores que inspiran los derechos humanos. Si caímos, volver a levantarnos. El activista paraguayo de derechos humanos Martín Almada fue absuelto de culpa y pena en un juicio que se formó tras una querella por difamación y calumnia promovida por el abogado Irán Delgado Fonlepel, expresidente de la Corte Suprema durante la dictadura estronista. Almada había calificado de delincuente a Fonlepel en declaraciones a una radioemisora local. El juez Silvio Reyes rechazó por improcedente pruebas presentadas por el querellante, quien se vio obligado a desistir de la demanda, explicaron funcionarios del Palacio de Justicia. En Paraguay, este sábado se confirmó el fallecimiento de Martín Almada, abogado, pedagogo, escritor, poeta paraguayo, además reconocido por su incansable lucha por los derechos humanos. Desde Asunción, nuestro compañero Osvaldo Sayas nos amplía los detalles. Saludos desde Asunción, Paraguay. Falleció hoy a los 87 años de edad el doctor Martín Almada, educador, luchador por los derechos humanos. Él junto a su pareja habían descubierto en septiembre de 1992 los archivos del terror, un archivo que describía al menos 787 casos de tortura, muerte, secuestro y desapariciones por parte de la dictadura militar del general Alfredo Stroessner. El hallazgo de Almada y de la justicia en ese momento fue fundamental para revelar un entramado de las dictaduras militares de ese entonces. Paraguay, Argentina, Uruguay y Chile habían fundado este Plan Cóndor para la detención ilegal de activistas políticos, esto en dictaduras militares que habían sido sostenidas y apoyadas por el gobierno de los Estados Unidos. Almada había sido un activista en la educación, fue sindicalista, había militado toda su vida por la restitución y por la memoria en Paraguay y en los países de América Latina. Su muerte deja un gran vacío dentro de lo que hace a la lucha por los derechos humanos en Paraguay y en toda América. Voy a ser autorreferencial. Finales de 1974, Departamento de Custodia y Vigilancia, Asunción del Paraguay. Luego de, bueno, ahí soy secuestrado por las fuerzas estronistas. Luego del tratamiento de rigor, digamos, de patadas, golpizas, latigazos, soy tirado en un pabellón que estaba superpoblado, un lugar que tendría que albergar 20 personas, tendría mínimo más de 60. Y ahí, en medio de la nebulosa, en el fondo me refiero, desde la reja de entrada hacia atrás, distingo a un muchacho flaquito, con una ballenera, una musculosa, que había sido blanca en algún momento, unos pantalones cortos que le quedaban demasiado grandes. En ese momento él estaba de pie y parecía como que flotaba sobre un mar de miserables, que esos miserables éramos todos. Ese fue mi primer encuentro con Martín Almada, sin saber yo de quién se trataba. Yo, como argentino, no conocía demasiado, y menos conocía a Martín Almada. Tiempo después, cuando vuelvo, estamos hablando ya en el año 2006 más o menos, a Paraguay en búsqueda de memoria, verdad y justicia, me vuelvo a encontrar con Martín Almada. Y ahí ya en toda su dimensión, como luchador de los derechos humanos y como aportante de lo que en aquel momento se llamaba los archivos del terror. Gracias a esa documentación, quien les habla, destinado a ser desaparecido, encontró en hojas de papel, manuscritos, que no había sido una alucinación, que había estado torturado durante un año. Eso se lo debo a Martín. Martín, lo que los militantes sabemos, fue un gran conspirador internacionalista. Contribuyó en la búsqueda de memoria, verdad e injusticia en todos los lugares, tanto en Brasil con el tema de Soledad Barret, aquí en la Argentina con los desaparecidos paraguayos en La Plata, en Chile, porque había intercambio de prisioneros en Chile con Paraguay. Y en lo que respecta a quien les habla, puedo decir que su última contribución a mi persona fue dada porque a raíz de un problema serio laboral que tuve y que tengo en una fiscalía del Ministerio Público Fiscal de la Nación, en el cual aún sigo siendo apretado como un limón, llegaron hasta Paraguay en búsqueda de desprestigiarme, de discriminarme, de desmentirme en mi historia. Y ahí se lo encuentran, hicieron un tejemaneje con el Ministerio Público Fiscal del Paraguay. Y ahí se pronuncia públicamente don Martín Almada, no solamente poniendo garantías sobre mi persona, sino también identificándome como uno de los precoces, de las precoces víctimas del Plan Cóndor que se desarrollaría con toda su potencia a partir de 1975. ¿Qué quiero decir con esto? Martín Almada, aparte de ser reivindicado por lo que fue y por lo que va a seguir siendo a lo largo de la historia en la búsqueda de memoria, verdad y justicia, también reivindica ese grupo de personas anónimas que muchas veces sufrieron en silencio y en soledad torturas y cárceles por colaborar, por conspirar, ayudando a los que en aquel momento combatían. O sea, Martín Almada coherente, Martín Almada alumno de Paulo Freire. Los educadores, los docentes saben de quién hablo. Alumno de los torturados y las torturadas. Y fue una de las personas que identificó lo que pasaba en la Comisaría Tercera de Asunción del Paraguay, donde directamente personal del Comando Sur de los Estados Unidos, desde el año 1972, tenía oficina y comandaba las torturas y los interrogatorios de los resistentes, primero de Paraguay y después de lo que fuimos importados a Paraguay. Así que bueno, mi homenaje no solamente a Martín, sino a sus seres queridos, sus hijos, su señora y bueno, y todos los compañeros que estuvieron con él hasta último momento. Y por supuesto, creo que este agradecimiento debería ser colectivo de parte de los argentinos y de los latinoamericanos de la patria grande, que recibimos su documentación que nos sirvió para dar forma, carnadura a esos tiempos que considerábamos desaparecidos en manos de la tortura. Antes de seguir, vamos a definir, porque creo que nunca está de más repetir, ¿qué es un dictador o una dictadora? En la época moderna, persona que se arroga o recibe todos los poderes políticos y apoyada en la fuerza, los ejerce sin limitación jurídica. Tirano o tirana, dicho de una persona que abusa de su poder, superioridad o fuerza en cualquier concepto o materia, o que simplemente del que impone ese poder y superioridad en grado extraordinario. Déspota. Persona que gobierna sin sujeción a ley alguna, persona que trata con dureza a sus subordinados y abusa de su poder o autoridad. Autócrata. El liderazgo autocrático se da cuando un solo individuo asume todas las decisiones y sobre sus hombros recaen todas las responsabilidades, mientras las personas que están a su cargo se limitan a seguir las órdenes recibidas. Y de justicia se trata. Vamos a recordar un tema de María Elena Walsh, Oración de la Justicia. Es el tema número uno. Señora de ojos vendados, que estás en los tribunales sin ver a los abogados, baja de tus pedestales, quítate la venda y mira cuánta mentira. Actualiza la balanza y arremete con la espada que sin tus buenos oficios no somos nada. Lávanos de sangre y tinta, resucita al inocente y haz que los muertos entierren el expediente. Espanta las aves negras, aniquila los gusanos y que a tus plantas los hombres se den la mano. Ilumina al juez dormido, apacigua toda guerra y hazte reina para siempre de nuestra tierra. Señora de ojos vendados, con la espada y la balanza, a los justos humillados no les robes la esperanza, dales la razón y llora, porque ya es hora. Es bueno rememorar y conocer las nuevas generaciones. Que estas situaciones que estamos pasando es inédita. No hay parangón. Puede haber similitudes, pero nunca como lo que estamos viviendo. O sea que les toca enfrentar algo inédito en la historia, algo grave, algo serio, algo duro. Y bueno, lamentablemente nuestra experiencia puede servir hasta un punto, pero hoy les toca estar en el escenario. Dijo Laura Richardson, la jefa, la comandante del Comando Sur de Estados Unidos, que quien tiene injerencia debajo del Río Grande hasta Ushuaia de lo que pasa en nuestra patria grande. Esta señora definió que el patio trasero como tal ya no es una entelequia, sino que es una realidad. Y habla una persona armada hasta los dientes, no ella, sino por el poder militar que maneja, que van a cuidar que van a cuidar su litio, que van a cuidar su soja, que van a cuidar su petróleo, que van a cuidar sus bienes naturales. Y ejerce el poder de una manera desembozada, aplaudida por el gobierno argentino. Y es preocupante lo que la señora esta nos anuncia. Dijo, es solo cuestión de tiempo para que el fentanilo se convierta en una epidemia en América Latina. Lo mismo que le pasó a ellos en Estados Unidos. Lo que no nos dice la señora es que la peste, la epidemia del fentanilo, esa droga que deja a la gente quebrada, doblada al medio, en su propia inmundicia, sin posibilidad de recuperación, se inició con recetas legales de médicos que le daban a sus pacientes justamente en Estados Unidos, porque dado el alto precio que tenían las consultas médicas y los medicamentos que tomaban para dolores crónicos, se les empezó a ofrecer una opción más barata, que es el fentanilo. Luego esas personas que se transformaron en adictas al fentanilo en muy poco tiempo, en vez de comprar los remedios que tenían fentanilo en la farmacia, salieron a comprarlo en las esquinas de todo Estados Unidos. Esta señora no nos previene, esta señora nos anuncia. Ahora les toca a ustedes que toda su población pobre, que ya está enviciada con el crack, digamos, se transforme en adicto al fentanilo. Ahora sí, vamos a escuchar. Y después lo explicamos. El reporte número 2, Rothbard, Eugenesia. La nominación de Milei por Murray Murray Rothbard, que es este economista de la escuela austríaca, como le dice Milei a... Pero lo que nadie se da cuenta cuando Milei habla de la escuela austríaca y de Rothbard y Ludwig von Mises es que esos economistas no son verdaderos economistas. O sea, Rothbard es una especie de culto, una especie de secta de muerte. Totalmente. En Estados Unidos. O sea, que es marginalísimo, ¿no? Marginalísimo, absolutamente. O sea, vos agarrás Wikipedia y te dice, bueno, que está con negacionistas del holocausto, que creen en el segregacionismo, Digo, para que la gente tenga una idea, yo no soy gran lector de Rothbard, pero algo leí, y una de las cosas que dice es si vos tenés un hijo que tiene alguna discapacidad, y bueno, que habría que pensar seriamente la posibilidad de no darle más de comer y que se muera de hambre. Eso lo propone Rothbard. Es una cosa... Ni siquiera que, o sea, él no tiene que tener discapacidad. Él dice que no está permitido matarlo porque sería violar la ley, pero que el padre no está obligado a darle de comer y que lo puede dejar morir de hambre. Eso piensa el tipo a quien admira Milei y le puso el nombre a uno de sus perros, a uno de sus hijos de cuatro patas, le puso el nombre de este hijo de su madre que piensa que puede dejar morir de hambre a un hijo por tener una discapacidad. Una cosa de claro, que Rothbard es el inventor del anarcocapitalismo, que Milei dice que él es minarquista y anarcocapitalista, que básicamente vos... Si vas a cualquier universidad académico serio, y te, viste que Milei el otro día dijo que no puede ser que no se enseñe en la Universidad de Buenos Aires Rothbard y Ludwig von Mises, sí, ¿no? Que es dice, otro. Pero la verdad es que, y sí, se enseñan en la Facultad de Buenos Aires, no es que no se enseñan, pero no tienen ninguna importancia, porque son marginados, o sea, son a la economía lo que sería un vendedor de veneno de víbora a la medicina. Bueno, el programa de C5N con Pablo Dugan y trayendo esta acuarela de los que nos gobiernan, ¿no? Fíjate a quién admiran. El éxito avasallante de los agentes del orden totalitario se reafirma en el acompañamiento de multitudes, la conquista de los resortes de los gobiernos, la complicidad de los medios de comunicación que representan los intereses del establishment, el caos en la sociedad, el empobrecimiento planificado, la impunidad garantizada por sectores venales de la justicia. El éxito les da la libertad de actuar sin límites, tan impunes se sienten que cometen a la luz del día los crímenes más aberrantes. Esta es una frase que escribíamos en algún artículo cuando nos referíamos al avance del imperio barbarie a nivel global, ¿no? Y bueno, tanto no le hemos cerrado. Vamos a pasar por alto porque, a ver, estamos bien. Vamos a escuchar, antes de hacer un recuerdo sobre alguna frase del general Perón allá por 1968, en el tratado ese que llamó La Hora de los Pueblos, vamos a escuchar un tema de Lito Nevia que se llama Restaurante del Diablo. Encontré dulce el azar y rodé junto a mi suerte o mi dolor. Saber el corazón no recibe un premio fácil por amar. Dios sigue callado y diablo va siempre con cuchillo y tenedor. Dímelo, diablo, cuéntame. ¿Qué preparas hoy para almorzar? corazón. No recibe un premio fácil por amar. Y ahí está, ¿no? El diablo con cuchillo y tenedor, viene por todo y no tiene contra. Algunos párrafos de La Hora de los Pueblos, 1968, el tratado del general Juan Domingo Perón, referido a lo que se vivía en aquel momento y cómo había que prepararse, especialmente la juventud maravillosa, a la lucha que se anunciaba. El estado actual de la República, su descomposición manifiesta, su peligroso estado de decadencia, la triste realidad de su economía, la declinación de su soberanía y el sometimiento a los poderes foráneos son factores tan reales como angustiosos. 1968. Nada hemos tratado de hacer para nosotros porque hemos luchado y sufrido para alcanzar un porvenir para nuestros muchachos, pero hemos llegado al momento en que la juventud debe tomar esas banderas de futuro para llevarlas al triunfo definitivo. Poco deben esperar de nosotros, porque la lucha es ahora su lucha. Ella representa el deber presente de una juventud que no debería claudicar si no quiere vivir de rodillas durante todo el futuro que puedan entrever. Seguía diciendo, cada uno de nuestros muchachos lleva el bastón de mariscal en la mochila y el futuro les pertenece. La victoria no ha de ser fácil, aunque les toca combatir contra un mundo vencido de hombres caducos. Quiera Dios que cada uno de nuestros muchachos sepa estar a la altura de la misión que el destino les ha confiado. Y, a ver, la última. No, hasta ahí llegamos. Y ahora sí, vamos con el tema Israel. Y justamente este enlace, este link, este encadenamiento, este relacionamiento con la barbarie. Decía Yuval Noah Harari, un filósofo politólogo que leí a partir de las recomendaciones de mi querido Alejandro Correa, una frase nada más, pero que referido justamente a lo que está pasando en Gaza. Dice, allí la batalla es por el alma de la nación de Israel. Eso nada más quiero decir. Lo que estamos viendo y las informaciones, que ya son innegables, nos muestran un Israel que perdió la brújula. Perdió la brújula de la empatía, perdió la brújula de la dignidad humana. Perdió la brújula de una manera insidiosa. ¿Insidiosa por qué? Porque a partir del ataque del 7 de octubre del año 2023 por parte del grupo terrorista Hamas, a pesar de que había advertencias de soldadas, de combatientes mujeres de las fuerzas de defensa israelí, que le anticiparon a sus jefes de inteligencia que estaba por suceder algo muy grave en Gaza, que había que tener cuidado con los kibbutz, esas palabras cayeron en oídos sordos, ¿o no? No es aceptable que el ejército de Israel, con su poder de identificación, de prevención, con sus alarmas, con sus soldados y soldadas desplegados, con un material que es primero en el mundo, haya tardado 8 horas en socorrer a la gente que vivía en los kibbutz. Salieron después voces que desde la derecha decían, bueno, son zurdos, eran todos zurdos, cosa que yo no sé si hoy podemos decir zurdos o de derecha, eran simplemente personas que apostaban, como eran los viejos habitantes de los primeros kibbutz, a la convivencia pacífica, a la soberanía del pueblo palestino, a la convivencia en paz, a un futuro de alianza, de colaboración, hasta último momento la gente de los kibbutz, que fueron masacrados, apostaron a esa forma de vida. Es casual que las víctimas sean de ese rango intelectual, de esa definición política, no lo sé. El tema del festival de Ref, que masacraron esos chicos, algunos eran soldados, otros habían terminado su servicio militar. Para los que propugnan la política del Gran Israel, esto es Israel de mar, desde el mar Mediterráneo hasta Jordania, lo mismo que propone Hamas, lo mismo que propone la autoridad palestina, una Palestina libre desde el Mediterráneo hasta Jordania. O sea, en ambos sectores están los que apuestan por la eliminación del otro. Podríamos decir que el 7 de octubre del año 2023, con la matanza de Hamas sobre población civil desarmada, es similar a la caída de las Torres Gemelas en Estados Unidos, porque modifica el mundo, y en este caso se está produciendo una modificación que tiene que ver con la pérdida de los lazos empáticos, que tiene que ver con aplicar tácticas de guerra sobre todos los que habitan un espacio, sabiendo que la insidia de Hamas radica en habitar en el medio donde están los civiles. Se caracterizó en un momento, pidiendo autorización moral al mundo para ejecutar asesinatos selectivos. Esto es matar personas en cualquier lugar del mundo donde tuvieran oportunidad de hacerlo. Sabemos por algunos soldados que han hablado que los comandos del ejército israelí hace tiempo ya que imponían la política shot killing, esto es tirar y matar, no importa quién, que les garantizaban que no iban a tener consecuencias. Empiezan a sonar las alarmas cuando, en base a esa política, interviene el ejército israelí en un lugar cercano a Cisjordania, donde terminan matando judíos a balazos porque no querían salir de una calle que estaban cortando. Casualmente, el judío que mataron era morocho, tez mate, cabello negro, ojos oscuros. Avanzó el aparato represivo sobre la población disidente en Israel. Ya no el aparato militar estatal, sino también el paramilitar. Por ejemplo, se dice que hay un grupo de fanáticos del fútbol que se hacen llamar La Familia, que es la fuerza de choque de Netanyahu para reprimir a los que dudan, a los de izquierda, a los humanitarios. Les pegan a las mujeres en las calles. El ejército y la policía miran para otro lado. Cobran mucha intensidad y dramatismo las palabras de Yuval Noah Harari, Allí la batalla es por el alma de la nación de Israel. En información recogida ayer y que difundiera Berbitsky en el programa Cohete a la Luna, comenta sobre la utilización de la inteligencia artificial con fines bélicos, con fines militares. Y todos los hechos van coincidiendo con que el gobierno de Israel no puede seguir trayendo muertos israelíes de la batalla en Gaza. Entonces optan por hacer identificaciones antropométricas mediante drones. Y que muchas masacres, aparte es más, que la, eso lo dijo Berbitsky también y le creo, porque recabó informes bien fundados de organizaciones en Israel, que entrevistaron a personal de inteligencia, que es admisible por un objetivo 15 víctimas colaterales. Esto es 15 inocentes desarmados que estén alrededor de quien se identifica como víctima. Sabemos que existe un hartazgo, un nacionalismo exacerbado en esos jóvenes militarizados, trasladados hace ya 6 meses a terrenos de guerra, con vía libre para matar, para hacer, para deshacer. Sabemos que, casi sabemos, con 80% de probabilidades, que esa masacre que se produjo cuando la gente desesperada avanzó sobre un camión de ayuda humanitaria para rescatar comida y fueron bombardeados, no fue casual, no fue un error. Si no hubiera sido por este último hecho que sucede con una agrupación privada de ayuda humanitaria, que cumplió con todos los parámetros exigidos por el ejército de Israel para llegar con alimentos y agua, algo anunciado, sobradamente, se identificaron, dieron la ruta, y supuestamente un error de inteligencia confundió un bolso que llevaba uno de los cooperantes humanitarios con un arma. Y esa es la excusa que dio Israel para bombardear con misiles 3 camionetas donde justamente iban estos cooperantes. Decía una señora palestina, si hubieran sido palestinos y no hubieran sido occidentales, esto no se hubiera sabido. Como los muertos, hay ingleses, hay belgas, hay norteamericanos entre los cooperantes. Entonces sí, esto llamó la atención. Vamos a escuchar el reporte número 3. Pues José Andrés, en su primera entrevista tras ese ataque contra los cooperantes, ha dicho esta tarde que no ha sido una cuestión de mala suerte. El chef español insiste en que Israel tiene drones que sobrevuelan Gaza en todo momento y que conoce cada movimiento de personas y de vehículos. Try to be telling IDF that what are they doing? That they were targeting us in a conflicting zone, in an area controlled by IDF. Them knowing that was our teams moving on that route with 2 armored, with 3 cars. Hello everyone, Damian checking from Cairo. Hace unos meses, Damian contaba desde el Cairo la ayuda que iban a llevar a Gaza. Potabilizadoras de agua, 100 toneladas de comida y todo lo necesario para montar una cocina. El mes pasado mostraba ya los tanques instalados en Gaza. Ahora su pasaporte no ha dejado dudas para la identificación. Es uno de los 7 cooperantes fallecidos al ser alcanzado su convoy por misiles israelíes. Let humanitarian workers do their job. El portavoz del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, es claro, dejen hacer su tarea a los trabajadores humanitarios, pero necesitan un mínimo de seguridad y ya son 196 los que han muerto en bombardeos o ataques a instalaciones en Gaza. 176 trabajaban para la UNRWA, la Agencia de Ayuda al Refugiado Palestino. UNRWA se la han atacado más de 360 ocasiones sus instalaciones, todas ellas perfectamente identificadas. El ejército israelí tiene las coordenadas de todas nuestras instalaciones, que Gaza no es un lugar seguro para nadie. Esa inseguridad de la franja alcanza a los periodistas. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Es evidente, que no haya testigos de sus masacres. Según Reporteros Sin Fronteras, más de 100 periodistas han muerto desde que Israel comenzara su ofensiva hace 6 meses. El presidente Netanyahu está cada vez más aislado y empieza a reaccionar a las amenazas de Estados Unidos de retirarle su apoyo si no protege a los civiles en Gaza. De momento, Israel ha hecho 2 anuncios importantes: que cesa a 2 mandos militares por el ataque a la ONG de José Andrés y que abre un corredor en el norte para que entre la ayuda humanitaria. No hay fecha, pero se sabe que esos barcos llegarían al puerto de Ascot. La ayuda entraría por el paso de Erez en el norte de la franja. Nos vamos en directo hasta Jerusalén. Almudena Ariza, ¿qué dice ese informe del ataque a los cooperantes de Wall Central Kitchen? Sí, ese informe reconoce que hubo errores graves en ese ataque al convoy en el que viajaban los trabajadores humanitarios de esa ONG, de Wall Central Kitchen, la ONG del chef José Andrés. Dice que la unidad que operaba los drones pensó haber visto a un terrorista, creyó que iba un terrorista con los cooperantes, y pensaron también que eran coches de Hamas, porque dice el informe que eran coches Toyota que no suelen utilizar los trabajadores humanitarios. Otro error más fue que utilizaron cámaras térmicas con las que no pudieron ver esos logos que identificaban a los vehículos de la ONG. Hubo, en fin, una serie de errores en la cadena de mando y por esas razones el ejército ha dicho ya que va a cesar a 2 comandantes y que ha amonestado a varios oficiales. Pero todo esto no ha convencido a la ONG Wall Central Kitchen, que ya ha anunciado que lo que quieren es una comisión independiente que realice una investigación, porque aseguran que no se fían y que no resulta creíble una investigación del propio ejército israelí sobre sus propios fallos. Bueno, dejamos para después, por ahí lo hablamos un rato con el profe. Vamos a escuchar un pedacito del tema Mi gente, ¿dónde va?, de Piero y Prema, y después pegamos el corte institucional. Y mi gente, ¿cómo está? ¿Qué buscará en su camino? La Retaguardia Radio. Búscanos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, como La Retaguardia. ¿Nos estás buscando? Ya nos encontraste. Y Telegram también. Volvimos con América Resiste. La vuelta de hoy es la número 392, el día 8 de abril del año 2024. Seguimos transmitiendo desde La Retaguardia, en el estudio Víctor Basterra, opera técnicamente don Nacho Nachito Álvarez. Gracias, Nachito. Y acá estamos con el profe Alejandro Correa, quien les habla, Ángel Fernández Yechman. Y ahora sí, vamos nomás con la charla. Vamos. ¿Cómo anda, don profe? Bien, bien. Cuéntenos, la verdad, lo que pasó. Cuéntenos de su dengue. Ah, lo que me pasó. Estuvo dengue. Y mal me agarró. Ahí está. Sí, me agarró mal. Porque hay que decirlo. Un mes fuera. Hay que decirlo. No están diciendo nada. Estuve un mes fuera de circulación y todavía no estoy bien. Digamos, los síntomas esos que te agarran, que son fiebre, se me han ido. Pero estoy así como roto, como cansado, me cuesta caminar. Bueno, no. Y no hay fecha para eso, y no hay nada que hacer. Que si el cuerpo se las arregle de alguna manera. Hay que tenerlo en cuenta, porque sí. Poco es lo que nos dicen. Poco y nada, en realidad. Y quiero aclarar también y agregar, para la alarma general, de que las mascotas también agarran dengue. O sea, yo sí. Puedo dar fe, mi gatito, uno de nuestros gatitos, Felipe, murió de dengue. Claro. Hace 20 días. Sí. O sea, tienen menos defensa que nosotros porque primero no se los diagnostican al momento. Claro. Y no le bueno, dicen, toma paracetamol, ¿viste? Acá el problema que hay, eso que yo fui a un lugar que era más o menos respetable, al lugar donde fui, pero no hay reactivos. Entonces, no te pueden decir si es exactamente dengue. Te lo sacan en forma indirecta. A ver, el dengue tiene dos características fundamentales, que son la baja de las plaquetas de los glóbulos blancos y la suba de los hematocritos en los glóbulos rojos, cosa que un análisis de sangre te sale. Entonces, como consecuencia de ese análisis que me hacen, los tipos dicen, bueno, esto seguramente es. Dice, ahora, pero seguro no. O sea, podría ser otra cosa, porque esos son síntomas compatibles con una infección de otro tipo. Generalmente, bueno, la pegaron. Claro. Porque entonces sí... Una semana después, porque me sacaron sangre para hacer el análisis. Uh-huh. Pero como no existe el reactivo, bueno, tarda una semana. Claro. La cantidad de gente que va, y aparte, por supuesto, explotado. Todo explotado, lleno de gente. Guardias, he llegado a estar, es que únicamente en la guardia, porque no hay muchas cosas para hacer. He llegado hasta 6-7 horas esperando porque, a ver, lo que consiste es en lo siguiente. Vos estás, yo estuve 2 semanas y me hicieron 6 extracciones de sangre día por medio. ¿Está bien? Entonces, te ven el análisis, después con ese análisis te sacan sangre, te lo estudian, te dan el papel con el resultado y con eso vos tenés que ir a que un médico lo vea y te diga qué pasa. Uh-huh. Este es el procedimiento, que es la única cosa que se puede hacer. Claro. Lo único que se puede tomar es paracetamol, bueno, qué sé yo, no sé. Pero lleno de gente. Lleno de gente. Y era un lugar privado. Claro. No me quiero ni imaginar lo que debe ser en el Durán o en algún hospital municipal. No lo quiero ni imaginar. Sí, me han dicho un amigo mío médico con el cual yo... Pero bueno, uno conoce un médico, pero no todo el mundo conoce un médico para llamarlo. Claro. Está bien. Me decía de que él es directivo en un lugar de la ciudad que es terrible. La cantidad de gente que hay. Uh-huh. Y que no dan abasto. No tienen reactivos. No tienen lugar físico para que toda esa gente, no tienen capacidad de hacer toda esa cantidad de análisis. Yo el lugar donde fui era un lugar más o menos importante, grande, un sanatorio más o menos importante y grande, y los tipos empiezan a las 8 de la mañana y están hasta las 8 de la noche, no sé cuántos turnos, que vos dices, estamos encendido. Claro, claro, claro. E incluso me pasó una de las veces que la médica que me atendía, no era, dice, bueno, yo no soy muy, porque dice, yo en realidad trabajo generalmente en ambulancia, dice, pero ahora como nos hacen hacer las 24 horas, entonces claro, no tienen personal para las 24 horas, para que haya 5, 6, 7 médicos, y todos uno tras del otro, uh-huh. Porque había un montón de médicos, o sea, no es que no había, a pesar de lo cual tenía que esperar 2, 3 horas, no tiene nada que ver, y el tipo trabajaba. Me atendieron muy bien, todo bárbaro, no tengo nada que decir. Pero... No, es una enfermedad muy frustrante porque, sí. Primero, a ver, yo anticipaba esto antes del COVID. ¿Por qué? Porque yo ya había tenido la experiencia en Paraguay. Con el dengue. Claro, esto en Paraguay, de hace rato. Claro. Es que viene bajando. Entonces, yo me acuerdo que todavía estaba Lugo, o sea, que vendría el presidente Lugo, esto era antes del 2012. Que también a ellos les pega fuerte el dengue, o sea, siempre hubo dengue en el sur de Brasil, en Bolivia, en Perú, en Paraguay, en el norte de Argentina, en el norte de Uruguay, no tanto en Chile. Pero me tocó ver esto que vos decís, las imágenes de los hospitales estallados, la gente desmoronándose en las colas, y... por un conocimiento que tenía, bueno, yo era compañero de quien había sido en aquel momento el marido de Esperanza Martínez, que era la ministra de Salud, o sea que teníamos un conocimiento y una información privilegiada, llegó un momento en que definió el gobierno dejar de diagnosticar el dengue. Claro. Porque todo era dengue. Claro. Entonces después, como ya avanzaban tantos los índices, desapareció el dengue. Claro. Entonces era encefalitis, era temperatura, era indigestión, era estrés, pero no se diagnosticó más dengue. Sí, para bajarlo, a ver si me entendés, los datos estadísticos, se dejó de decir es dengue. Claro. Y acá directamente le pasaron por arriba, no hay una relación directa entre el nivel de información. Y lo que fue ahora parece que se está terminando, cuando en la medida que va el frío viene terminando. Uh-huh. Pero el pico, digamos, o sea, de febrero, marzo y lo que va de abril, hay mucha gente y hay muchos muertos encima. Exactamente. Y en realidad la mayoría de la gente no lo percibe. Quedan secuelas. Bueno, yo por el principio la secuela que me quedó es que estoy absolutamente cansado. Esperemos que se me vaya. Y si no, seguiría así, qué sé yo, caminar por caminar, pero camino 2 cuadras y parece que hubiera hecho 1 kilómetro. ¿Viste? No. O sea, necesitamos información, por eso insistimos con que la información es resistencia también. Sí, ¿no? Claro, por eso de contar, pues yo me extendí un poco en la pero cuenta. Es que es necesario. De cómo funciona, cómo es el procedimiento. No, lo único que puedes tomar es paracetamol, no tomen otra cosa. Lo único que puedes hacer, no puedes hacer ninguna otra cosa más. De un gramo, ¿cierto? 3 veces por día. Veces por día, eso es más o menos el único remedio que tenés para que te baje la fiebre y más o menos puedas caminar. Pero después es un proceso de virus que tiene que hacer como es la gripe. Claro. La gripe no es un virus que hace un ciclo dentro de tu organismo. Esto también es un ciclo dentro de tu organismo. Vamos con la positiva, es que uno después queda inmunizado por un tiempo prolongado. Eso es lo que me han dicho, 6 meses me dijeron a mí, no sé. Claro, 6 meses sobre las cepas que no te picaron y mucho más tiempo sobre la cepa que te picó. Ah, mirá vos. O sea que en ese sentido, por lo menos, ¿viste? Sí. Está el otro problema con la vacuna, porque el tema de la vacuna, por un lado acá nadie, ni siquiera la pusieron en el calendario. Porque la vacuna está, la que hay ahora, yo estuve averiguando, es hasta los 60 años. Claro. Y los que estamos encima de los 60 años, por ejemplo yo, no hay exactamente una vacuna, no se sabe si recomendarlo o no, porque yo he escuchado opiniones contradictorias entre todos tipos que eran todos infectólogos. Entonces hay algunos que dicen, no, en realidad mejor no porque no está aprobada. Entonces, si la das no pasa nada. Pero en realidad los tipos, lo que yo veo es que ellos mismos no están de acuerdo. Y cuando vos no tenés una opinión unánime sobre eso, que no están de acuerdo, y bueno, tenés que andar con mucho cuidado. Sí, yo digamos que lo que sí, de conocimiento popular, lo que puedo decir es que a quienes somos mayores nos perjudica menos el dengue, que se ensaña más con los niños y es con probable. La gente joven. Bueno, debo hacer porque yo tengo alma de niño. pero eso es lo que veamos decía, la parte buena. Así que bueno, creo que hicimos bien en informar sobre el tema del dengue. Sí, claro. Y también sobre el sistema de salud y lo que nos está pasando. Antes de entrar en otros temas más álgidos, si a vos te parece, le dedicamos un par de minutos al tema Israel, porque yo sé que vos tenés opinión y quiero escucharte. Sí, no sé si hay muchas cosas para opinar. El Estado de Israel se ha ido transformando lentamente en un Estado genocida. Que por ahí a mucha gente que es de la colectividad, cuando yo les digo una cosa así, lo primero que me dicen es, bueno, vos no sos judío, entonces no podés opinar. Bueno, ya empezamos mal. Pues ya de movida, claro, me sacan de circulación como vos no sos. Si opina uno que es judío, también le bueno, vos estás en contra. Peor. Vos estás en contra, nadie está en contra del Estado de Israel, o por lo menos yo no, y la gente que conozco me dice que tampoco. Ahora, es un hecho objetivo, es lo mismo que cuando eran acá los militares, los argentinos somos derechos humanos. Entre el 76 y el 82 no fuimos, los argentinos no fueron derechos humanos, al menos sus gobiernos. Uh-huh. No, era un gobierno genocida, así, con todas las palabras. Bueno, es lo que está sucediendo, me parece, en este momento con Netanyahu. Y eso no significa que no quede. No, esto me parece que hay que dejarlo siempre bien claro. Porque como viene mezclado para la gente que de religión judía, el asunto de el Estado con el hecho de ser judío, entonces si vos decís algo en contra de una cosa, estás hablando en contra de la otra. Y no es así. Claro, yo no interpreto de porque alguien me diga que los argentinos no somos derechos humanos, ni derechos ni humanos, en esa época de la historia al menos. Uh-huh. Sí, a lo mejor, si querés, hasta yo me hago anti-argentino en ese caso. Uh-huh. ¿Está bien? Uh-huh. De la misma manera que me hubiera hecho anti-alemán durante el nazismo o anti-italiano. Pero en realidad es muy relativo, porque no es que vos tengas algo contra. Pero claro, el poder del Estado de ese lugar en ese momento está un tipo que es peligroso. Uh-huh, uh-huh. El Netanyahu es peligroso. Uh-huh, uh-huh. Y es peligroso para Israel. Lo que pasa es que todos estos tipos, Videla, Netanyahu, Pinochet, a ver, te los nombro, Hitler, Mussolini, Franco y todos los demás que hubo por el mundo, son peligrosos, primero son peligrosos para todos, pero claro que son peligrosos para los de ellos mismos. Eso. Porque después hay que levantar, acá hubo que levantar lo de la dictadura, uh-huh, uh-huh, que todavía no, y eso lo hemos más o menos arreglado. Uh-huh. Es un problema. No, y aparte lo que vos decís, o sea, hoy día opinar en contra, o sea, yo estoy viendo escenas en Israel que realmente son muy preocupantes. Esto que contaba del grupo La Familia, que son barra bravas, que apoyan a Netanyahu y que salen a dar golpizas a los que van contra el gobierno de las Netanyahu. Las patotas de la ESMA. ¿Viste? Las patotas de la CSS o la CSA. Salen a pegarle a las mujeres, a los viejos, y ahora ya directamente sacaron de circulación a estos parapoliciales y mandan directamente a la policía, y la policía garrotea a sus propios congéneres. O sea, yo estoy viendo escenas donde le pegan a gente anciana que estuvo en la guerra de los 6 días, excombatientes que lucharon para que exista Israel. Gente anciana que estuvo en el momento de la fundación de los kibbutz. Claro. Y que son golpeados. Son golpeados por el Estado de Israel. Y porque por expresar un sentimiento humano que está diciendo. Es más, ni siquiera hablan de Hamás. A Hamás todo el mundo. O sea, hay un acuerdo del 100% de destruirlo. Nadie quiere que exista más Hamás. Estamos todos de acuerdo. Pero no el cómo. De Netanyahu no estoy tan seguro. No, pero te quiero decir, bueno, puede ser que Netanyahu siga necesitando la existencia pero de Hamás. Por supuesto. Como también podemos, ahora sí, hacemos el enlace a lo que yo había expresado anteriormente respecto a las Torres Gemelas, la vinculación de la familia Bin Laden con los petroleros de Texas, especialmente con los Bush, que Bin Laden fue uno de los, ya se sabía que había sido uno de los que hicieron el atentado, pero Estados Unidos no bombardeó a Arabia Saudita. No. Bombardeó a Afganistán. Claro. No a Arabia Saudita. Sabían que eran de la familia de la realeza de Arabia Saudita. A Irak. Claro, en ese después, momento. Claro, pero antes. Y con los iraníes no se meten porque son demasiado grandes. Todavía no, pero se han metido por ahí. El objetivo final de ellos son los iraníes. Pero nunca alcanzaron, porque ellos, cuando fue lo de Irán, la revolución, famosa revolución, claro, de los ayatolás, sí, más allá de las características de esa revolución, que habría que verlas en cuidado, pero en general, significó algo importante, que sacarse de encima de Shah, que era un personaje absolutamente... Bueno, que era de ellos. Que era, aparte. Que era de los Estados, pero no, Unidos. Van ellos, los manda Saddam Hussein. Ese personaje que en ese momento era un amigo de los Estados, claro, Unidos, claro, hasta que dejó de serlo. Pero aparte, un tipo laico que tenía la población más occidental, menos fundamentalista, claro, religiosa de Medio Oriente. Sí. O sea, destruyeron eso y aparecieron los talibanes, aparecieron todos los del ISIS, o sea, aparece todo el fundamentalismo religioso, y ahí sí también podemos plantear un link con la conveniencia insidiosa y horrible de la vinculación en algunos sectores que propugnan por el Gran Israel y sienten necesidad de que exista jamás, ¿no? Porque el relato inicial que hice antes de escuchar el audio es este, y esto es, o sea, es información recogida, no es información secreta. Sí. Hubo soldadas que avisaron a sus cuerpos de inteligencia. Sí, sí, eso ya lo charlamos nosotros pasar, acá. Y nadie le dio bolilla, y después pasó, y tardaron 8 horas en llegar. Yo casualmente, cuando vos lo dijiste, que vos me miraste, porque yo desde las 8 horas no lo tenía. Fue mucho peor de lo que yo pensaba entonces. Mucho peor. Porque bueno, suponete, los tipos no dijeron, pero bueno, fueron. Pero entonces no dejaron que sucediese todo lo que tenía que suceder. O no sé, o alguien dio la orden, algún comandante dio la orden que las tropas que tenían que estar desplegadas ahí ese día fueran a otro lado. Como, bueno, tenemos un ejemplo, no tenemos que ir tan lejos. Lo de la Embajada de Israel acá y lo de la AMIA acá. Tampoco había policía. Oh, casualidad. Claro. Justamente los puestos fijos no estaban. ¿Qué pasó? Y nadie se lo pregunta. Y ahí sí, carta y llamada telefónica para el Procurador General de la Nación, don Eduardo Casal, el interino. Se está por ir, me dijeron. Vamos a ver. El interino de la Procuración General de la Nación, él en aquel momento, en el momento de la embajada, era el Procurador General ante la Corte Suprema de Justicia en lo penal. O sea, que tuvo a su cargo la investigación derivada de lo que pasó en la embajada. O sea, la no investigación. Y él llegó hasta un punto y nunca más avanzó, y nunca dijo por qué no avanzó. Porque se llegó hasta la pista policial, justamente este llamado de atención. ¿Dónde estaban? Claro. ¿Por qué se fueron? Si eso era un punto fijo. ¿Por qué estaba el container ese ahí? El volquete ahí. Claro. ¿Por qué? ¿Por qué? Muchos por qué. Claro, cuando empecé a preguntar por qué. Nadie se avivó de que había alguien acumulando explosivos. Nadie casó una. O sea, ni los servicios de Estados Unidos, ni los servicios bueno, israelíes. Esa es la otra cuestión. Ni los también, servicios argentinos. Que a mí siempre me llamó la atención. Porque bueno, acá los negros latinoamericanos, vamos a tomar esa visión que pueden llegar a tener los estadounidenses o incluso los mismos israelíes respecto a nosotros. El negro latinoamericano, petardo, lumpen, que trata. Pero ¿y ellos qué? Ellos tampoco nada. ¿No cazaron una? No vieron ninguna. Todo raro. Y después... Y 20 años después no averiguaron nada. Cuando estamos averiguando los dinosaurios hace claro, pero 2 millones de años, y podemos reconstruir el genoma del dinosaurio, y que estuvo acá, que estuvo allá, que fue más allá. Bueno, hay unos descubrimientos arqueológicos que se hacen todos los días y no podemos descubrir, porque no se avanzó absolutamente nada. Y justamente esa es una de mis denuncias. ¿Cómo puede ser que las víctimas dejan de interesarle aún a sus propios familiares en muchos casos. ¿Por qué? Bueno, porque la causa de embajada y la causa de AMIA son herramientas políticas. Claro. Claro. Apoderadas por la derecha. Sí. Pero digo, y los familiares nos saltan y dicen, che, está todo bien, vamos, yo voy con vos con la bandera de Milei o de Macri o de Burri, vamos, vamos. Pero decime qué pasó con el que se me murió. No. O sea, hasta ese punto se ha inseminado el odio contra el peronismo, contra el kirchnerismo, bueno, contra lo popular, que la gente no, directamente. Me parece que es una cosa, es una característica de este tipo de regímenes. Yo, la Elena Holmer, a vos te suena ese nombre, sí, sí, claro. ¿Sabés quién es Elena Holmer? Sí. Bueno, Elena Holmer, vamos a decirle a nuestros amigos que nos están escuchando, era una embajadora o diplomática en Francia durante el gobierno militar, estaba Videla todavía, allegada a Videla y allegada al ejército. Y la mina se entra a dar cuenta de que Massera, es decir, la Marina, que tenían una competencia entre ellos y estaba la Peña, le está armando, vaya a saber qué, en la embajada. Ellos se hacen cargo de la embajada y la mina está ahí y ve que hay unos tipos raros, que ve que huele algo. Y viene corriendo acá y le dice a Videla. Bueno, a la mina le desaparecen, que por supuesto después se sabe que es la Armada la que le desaparece, porque va, la secuestran y la mata. Y era una mina de ellos, no era ni Montonera, claro, claro. Ni de Lerp, ni una terrorista de no sé qué. Ni una católica, nada. Era una mina que estaba de acuerdo con el proceso, pero que empieza a ver que empieza a pasar cosas raras, que eran los negocios que Massera empieza a armar desde allá, con el famoso Centro Piloto París, que después, bueno, eso lo desarrollamos en algún momento, y la bajan, y Videla tampoco dice nada, y él sabía todo lo que pasaba, y no fue el único caso de gente, hablemos de acá del proceso, pero ojo que esto mismo se puede llevar a todos los lugares en los cuales, por ejemplo, Rommel, si querés, en Alemania, buscamos uno. Rommel era un general alemán y aparte era muy popular. Y Rommel de alguna manera tiene cierta participación con un atentado que le hacen a Hitler en el 44 y aparece. Entonces, como era un, no lo podía, la guerra venía mal, el tipo era un héroe o algo así, era muy popular entre uno de los generales alemanes más populares, bueno, le hacen el cambiazo. Suicidio. Claro. Y vas a ser héroe, te hacemos, claro. Y a tu familia no va a pasar nada. Bueno, eso es lo que pasa. Entonces se muere, de un día para otro sí, muere. Bueno, si te parece pasamos a un receso musical. Vamos a un pequeño intervalo musical. Bueno, hoy traje, yo creo que no lo traje nunca, Agustín Pereira Lucena, me parece que no lo trajimos nunca. Bueno, Agustín Pereira Lucena falleció por él, era un excelente tipo, un personaje muy raro y muy atípico, obviamente con ese apellido ustedes se darán cuenta de que no se llamaba ni Fernández Sheinman, claro, ni Correa, claro, ni Álvarez, como nuestro, también tenía otro tipo de nombre, a pesar de lo cual a veces uno se puede predisponer mal, sin embargo, era un tipo que no había nacido donde nació, porque nadie tiene la culpa de nacer donde nació, ni hay por qué reprochárselo. Era un excelente, muy buen tipo y un buen músico aparte. Pero aparte se dedica, claro, podía hacerlo, digamos también, que esto es importante, y ahí viene, se emparenta, ¿no? Se dedicó a la música brasileña y tocaba como los brasileños, pero tocaba muy bien, porque el tipo se había formado, tenía una muy buena formación. Bueno, entonces me pareció bueno traerlo, incluso porque tuvo su cuarto de hora en los 70, Agustín Pereira Lucena y su guitarra, que hacía música como los brasileños, pero era argentino. Mira. Era un tipo de acá. Falleció hace unos años Pereira Lucena, lo sentí mucho, la verdad. Pero bueno, vamos con este primer tema, Samba do Aviao, que es un tema, creo que es de Vinicius y creo que es, no me acuerdo si es de Baden Powell o de Jovin. Bah, lo dejamos para otro día. Lo busco. Agustín Pereira Lucena, Samba del Avión. Thank you. Bueno, acá nos dice Nacho Álvarez, nuestro maravilloso técnico, que buscó mientras se pasaba la música, no, que es de Jobim. Ante mi duda, él buscó. Muy bien. Porque yo dudé. Gracias, si era, Nachito. Gracias, Nacho. Bueno, si te parece, hablemos de economía a ras de piso, no la macroeconomía. Viste que con la macroeconomía siempre te venden buzones. Claro. Pero la economía a ras de piso, ¿cómo la ves? No, la tuya primero, la tuya y después lo que ves, porque vos vivís en el centro de la capital federal de la República Argentina, en un barrio que podríamos, que se llama Barrio Norte, sí, porque vos vivís en Barrio Norte, sí, y bueno, y ahí alrededor, ¿cómo la ves? Cuando se salís a caminar. A ver, la piña se siente en todas partes. Si vos tenías más colchón, se siente menos. O sea, yo estoy tal vez en algún sector donde se siente un poco menos porque tengo un poco más de colchón. Pero al paso que vamos, yo no sé qué con este hombre hasta dónde quiere llegar. Mm. Ahora, los que están abajo, agárrate. O sea, él ha conseguido una cosa que es la famosa batalla cultural, donde en un algo preclaro de tu parte, nosotros ya hablamos cuando hablamos de Gramsci, porque tiene que ver con eso, claro. Ajá. Porque ellos han ganado la batalla cultural, entonces han convencido de que, y mucho más profundamente que lo que fue durante la época de Menem, que todo va mal y que a vos también te va mal, pero no, es cuestión de aguantar. Yo lo escuchaba ayer una persona, no sé si alcanzaste a ver uno de los recortes, ayer este domingo, Karina Milei, que está preparando el partido de ellos acá en la capital, con, por supuesto, Macri, mucha la idea, no creo que le guste, pero no importa, se lo está armando, porque van por todo ellos también, no tienen historia. Uh-huh. Bueno, y decía que, bueno, no, estamos, el hombre decía, ¿no? Un señor de la edad nuestra, entonces decía, no, que estamos mal, que sí, que está todo mal, pero que en realidad este es el camino, porque así terminamos con, no sé, la corrupción kirchnerista, no sé qué decía buen señor. Uh-huh. No, y que él, por supuesto, está, pero que vamos a ir mejor. Entonces, esta idea de que todo esto es un desastre, pero que vamos, si hacemos un sacrificio y si ponemos todos el hombro, la han podido instalar. Y ese día funciona en un montón de cabezas. Y mientras esa idea siga funcionando y esa gente no llega a la conclusión de que ya otra vez más lo jodieron, uh-huh, una vez más, mientras ellos no se den cuenta de eso, no hay manera. Claro. Y tienen como contrapartida los malos gobiernos, el de Fernández, y el de Macri. Entonces, claro, porque en realidad, si vos lo ves así en general, es la contra no solamente al peronismo de Fernández, que es el que había, sino también al de Macri, porque Macri también perdió, especialmente él. Y fíjate vos el apuro que con la Bullrich, que es la que se da cuenta, que se junta. Que incluso ayer cuando le preguntaban, bueno, nadie le preocupa mucho que Macri esté enojado ahora porque la Karina Milei le esté armando partidos en la ciudad de Buenos Aires, porque Patricia ya la tenemos adentro. Claro. Y ellos están diciendo eso. Entonces decíamos, ¿no? O sea, mal, la economía mal. La economía pregunta mal, pero primigenia. Insisto, con el contraer a la mesa parte de lo que puso en su programa Cohete a la Luna Berbisky. Sí. Contaba que se le hizo un reportaje al cura de los pobres. Sí. Paco, ¿no? El cura, sí, Paco. Sí. Que decía que la gente está muy mal, que no hay comida en los comedores, sí, que la gente pasa hambre. Pero que así y todo, una gran proporción de esa gente que no come en las ollas populares porque no hay comida en las ollas populares y no le queda otra para comer, apoyan a Milei. Vos fíjate qué poder que tiene el poder de la propaganda y el poder del laburo fino sobre la voluntad y sobre la cabeza del otro, cómo funciona. Uh-huh. Porque imagínate si eso pasa, que aparte yo sé que eso es cierto, no solamente porque lo dice él, sino porque me lo dice un montón de gente. Imagínate vos en sectores que no están tan mal. Claro. que sí los ha golpeado un poco, todo es más caro, va a saber lo que viene de luz, lo que viene de gas, pero vos de alguna manera por ahí a lo mejor podés, no sé qué podés hacer, algo podés hacer, tenés alguna posibilidad de, no sé hasta cuándo, pero por el momento pareciera que sí, pero esto no tiene posibilidad de nada, y sin embargo, o sea, bueno, que no tenés a dónde ir, sin embargo... Lo apoyan. Era una, creo que es cristiana, la fue mueve montañas. La fe mueve montañas. Creo que es cristiano sí, eso. La fe mueve montañas, sí, ¿eh? Sí, sí, la fe mueve montañas. Claro. Bueno, no sé, yo digo para, si nos quedamos con el último bloque para hablar sobre el tema de la entrega y los cipayos, los propios, los ajenos. Pero eso lo dejemos para el tema de la soberanía, hablemoslo en el tercer, en el tercer bloque. Usted pero volviendo al tema de la pobreza, del hambre y de la aceptación del dolor como camino de liberación, ¿no? Porque en definitiva claro. es casi religiosa la cosa. Bueno, cristiana, casi religiosa, es que, cristiana, claro. Digamos. Y bueno, sí. Funcionaba así, pero no funcionaba así en la Edad Media. Claro, el dolor te va a liberar. Claro, el dolor y el sufrimiento te va a liberar. Exactamente. Pero eso, ojo, que es común no solamente a los cristianos, sino también a los judíos. Ellos también tienen un funcionamento de relacionar el dolor, digo, el aspecto religioso, sí. De relacionar el dolor, el mundo de los lamentos, vamos. No hay cosa. Hay... Sí, bueno, digamos que tiene otra connotación. No es la. O sea. No es, vos decís que no, no es lo mismo. No, si querés, un día hacemos una conversación teológica. Pero no es. O sea, el judío no tiene el mismo concepto cristiano del sufrimiento del liberador. No, no, no. No, está bien. No. O sea, es, ¿cómo explicarte? Fundacionalmente, la cosa es distinta. El concepto filosófico, religioso es distinto. Pero otro día lo hablemos, si querés. Y también te dejo pendiente, para que si Dios mediante nos podemos volver a encontrar el lunes próximo. Ahí sí, porque a mí me había quedado en el tintero, no un contrapunto, pero sí por ahí una charla, debate sobre lo que significó Gramsci con su revolución cultural y lo que significó Perón en ese 1968 de la Hora de los Pueblos. Porque el Perón de la Hora de los Pueblos de 1968 es un Perón abierto, es un Perón abierto al mundo, abierto a la revolución, ubicado políticamente en la tercera posición, o sea, del lado de los vulnerables, antiimperialista. Pero las razones son distintas. Bueno. Dejémoslo, sí, no empecemos claro, ahora. No. No empecemos no ahora. No digo nada, no pero, digo nada. Pero, no digo, pero me parece interesante. Sí. Me parece interesante y por eso hago eje en la Hora de los Pueblos. Primero, porque también, otra vez, autorreferencialmente. Yo tenía 14 años con la Hora de los Pueblos y la verdad que a mí me conquistó, digamos. Pero claro, sí, pero ¿cómo? Todo el tratado de la. O sea. Pero en el 67, Perón escribe la carta cuando lo matan a Guevara, se fue el mejor de los nuestros, pará un poco. O sea, agarraba, se lo llevaba todo siempre. Entonces ahí hubo un golpe cultural bien por dado. Por supuesto. Que significó el retorno después de Perón. Porque a partir de ahí empieza fuertemente la política. Y consigue gente que sin ser peronista, exactamente. Los montoneros podrían ser la cúpula montonera, que era fundamentalmente religiosa. Firmenich y compañía eran religiosos, eran gente. Se ponga a su servicio, se ponga al servicio de él, sin pedir nada. Tal cual. Lo cual después se van a tener, no sé si se arrepintieron. Perdón, Nadra. Secretario General del Partido Comunista Argentino, sí. En el año lo he pasado para que nadie diga que era Nadra padre, no el que Nadra murió. Padre, diciendo por qué había que votar la fórmula del Frejuli. Claro, sí, el PC estaba metido. Sí, fundamentado sí. Dialécticamente por qué había que votar al Frejuli. Nadra era un dirigentazo. Tipo de un nivel. Bueno, ves, pero fíjate vos cuántas cosas tenemos para charlar sí. en este temita, ¿no? Así que si a vos te parece, volvemos un poquito de música y después cerramos con el tema de los cipayos y la entrega de bueno, la soberanía en la Argentina. Bueno, en este caso, Agustín agrega una voz de una niña que nunca más supe de ella, ya debe ser una niña la mía, porque más o menos Agustín era un poco más grande que yo. supongo que esta chica también, se llama Elena Uribur, porque él se juntaba solamente con este tipo de gente. Bien. Igual, lo que sea, a mí me sigue gustando. Y trato, como no soy prejuicioso, o sea, porque me parece que no hay que ser prejuicioso. Menos en la música, en el arte. Mucho ¿no? menos, ah. mucho menos. Bueno, el tema se llama Proforma. El autor no lo conozco, la verdad que directamente ni siquiera para mentir puedo. El intérprete es Agustín Ferrer Lucena en la guitarra, y la voz que vamos a escuchar era una niña que se llamaba, o que se llama, creo que debe vivir todavía, Elena Uriburu. Muy bien. Bueno, volviendo de la música, como siempre, música brasilera, y más de esta de este nivel, ¿no? Ayuda. Toda la música ayuda, pero Brasil tiene esa cosa especial, donde hubo músicos eximios, ¿no? Hecha por un argentino, ¿eh? Digamos que Pereira Rosendo. Claro, pero me refiero que Brasil se caracterizó por hacer una mezcla de músicos formados. Sí. Que rescataron la música tradicional. Sí. Del Brasil y le dieron como una escala superior, como una sí, presencia distinta, sí, que lo llevó al mundo, digamos, porque o sea, esto que yo estaba escuchando me hizo acordar mucho a algunas cosas de jazz y músicas de película. Sí, alguna música de película, bueno, también. Bueno, vos pensás que Jobim, el tridente de Jobim, que era el compositor, era pianista, tocaba la guitarra. João Gilberto, que era el que fundamentalmente era el intérprete de la música de Jobim, y la mujer en ese momento de João Gilberto, Astrid Gilberto, son el tridente. Desafinado. Desafinado es uno de los temas de Jobim, claro. Que. Porque. ¿Te cuento la historia otro sí, día? Sí, no, no, dale, antes, dale, dale. Hay un guitarrista que se llama Charles Burr, que se murió ya hace unos cuantos años, músico de jazz estadounidense, que va a Brasil. Y se da descubre a esta gente. Entonces el tipo, con un saxofonista que se llama Stan Getz, graban todos los temas que hacían João Gilberto, pero él lo graba en Estados Unidos. Y eso llega a oídos de Sinatra, que se da cuenta que hay, porque ellos ahí todo se escucha, uh-huh, todos saben. Uh-huh. Si bien Burr no era era un guitarrista de jazz, si querés, no de primer plano, pero un guitarrista más o menos conocido. Bueno, Getz ya no era para tanto, era un poquito más saxofonista. Descubre esto y entonces se pone a investigar Sinatra y lo descubre y se los trae a los tres a Estados Unidos, lo junta con Stan Getz. El pobre Burr se queda afuera porque venía George Gilberto, entonces tenía un brasileño. Y hace un disco que es absolutamente famoso, donde Sinatra canta en inglés, por supuesto, porque ellos cantan solamente en inglés. O sea, todos los temas que hacía Jobim, que es un éxito mundial. Y donde se instala la bossa nova en el mercado mundial. Uh-huh. Porque que Sinatra te haga un disco, que aparte encima es exitoso, lo hace con ellos, uh-huh, porque serán yankees, pero boludos no. Bueno, es un trampolín para todo, incluso lo que eso va atrás. Uh-huh, uh-huh. Es un trampolín incluso para un montón de otra gente. A Luis Bonfá, por ejemplo, que era, aprovechan el y todo va para hubo, allá. Hubo un chusmerío ahí entre, ¿cómo se llamaba el saxofonista? Stan Getz, sí. Y la señora de él. Y la señora, sí, una fer. Y que tiene que ver con el tema desafinado. Algo leí. No sé si tiene que ver con el tema desafinado. Yo creo que ahí es donde ella lo. Ella cambia de marido allá en Estados Unidos. Cambia de marido, digámoslo de esta manera. Claro. Y pasa de ser la mujer, la señora de George Gilberto, a ser, no sé si la amiga, la novia o algo así. Ahí va la voz. De el saxofonista Stan Getz, que tenía fama de que le gustaban todas. Y lo que es peor, era un yankee pintón, digamos, tocaba. Y el tema, era el tema primera desafinado, figura. No sé qué hubo ahí con el tema ese desafinado. Eso no lo sé. Que creo que fue como una patadita abajo de la mesa, o para el saxofonista, sí, que se lo hizo, creo que fue Jobim el que hizo ese tema. Desafinado desde Jobim y Vinicius Moraes, porque el otro ahí que estaba está, implicado. Vinicius era el que andaba. El que estaba implicado, viejo, el que viejo, hacía, viejo, el que escribía, el que escribía las letras de todas esas cosas. Porque era más o menos, a ver, la bossa nova, no sé ahora, pero en los 60, que estamos hablando de esa década, era una cosa carioca, era una cosa de Río de Janeiro, e incluso de gente de guita. Vos pensás, Vinicius Moraes era diplomático, pertenecía al cuerpo diplomático de Brasil. Gilberto, no sé, pero ellos paraban en Ipanema. Ipanema es uno de los lugares bacanes que tiene, por decirlo de alguna manera, que hay en Río de Janeiro, vos seguramente has estado, sí, claro. Que es un lugar muy lindo. Uh-huh. Y ellos iban a pelotudear un bar ahí en Ipanema, Y pasaba la famosa garota, porque eso es una historia que es real, que era una chica brasileña que debía tener en ese momento de 20 años y los babosos se daban vuelta, bueno, y le hacen la canción. Vinicius, capo. Que existe, yo creo que, no sé si se murió hace poco o todavía vive, que es una señora también que debe tener 80 años en este momento, si es que vive. Uh-huh. No sé si no había leído yo que se había fallecido, porque se hace un personaje. Claro. Ella claro. Se hace un personaje después, porque claro, en algún momento empiezan a averiguar. ¿Quién porque es la el tema de Cuando lo agarra, porque cosa mundial, era, hay que reconocerlo, Sinatra. Sinatra y su industria, la que está atrás. Claro. Y la industria entrar en el mercado mundial. Claro. Pero si hasta los Beatles se hacen famosos en realidad a nivel mundial cuando van al show de Sullivan, claro, en el 64. Recién en ese momento llegan a todas las demás partes. O sea, la penetración que como tienen perdido en otras cosas, desde el punto de vista artístico también. Claro. Son las de ellos. Si ella, vos haces una película ahí, te va bien. Claro. Por eso hay un montón de tipos que por ahí son de otro lugar y bueno, van a hacer una película en Estados Unidos. Bueno, ahora hablemos un poco, si te parece, antes nos quedan un par de minutos. Sí. Esto de la soberanía y la entrega de la soberanía a precio vil. No hay ningún precio. Claro, no. Por eso digo, sí, tenés razón, no hay ningún precio. Tenés razón. No, es un regalo. Es peor todavía, es un regalo. Pero quiero decir esto, me voy a extender, si a vos te parece, lamentablemente no queda tanto tiempo, pero es así. Hoy cuando veníamos, en el viaje yo te venía contando que había descubierto, ignorante yo, allá por el año 2000, 2001, la serie de documentos que se llamaban Santa Fe 1, Santa Fe 2, Santa Fe 3, Santa Fe 4, que se dieron y vieron su nacimiento justamente en Santa Fe, California, Estados Unidos. Es un que a mí me llamó la atención, yo lo había escuchado, creo que Chomsky o no me acuerdo quién había hablado de esos temas y dije a ver de qué se trata esto. Y bueno, y me encontré para mi sorpresa con un programa de gobierno integral que abarcaba desde lo más insignificante de la gestión administrativa de un gobierno hasta lo macro, digamos. Involucraba todas las disciplinas que a uno se le ocurran del gobierno, de cualquier forma de gobierno. Luego esto se completa con, tiempo después, 2005, 2006, encuentro en los capítulos dedicados a la parte sur de la patria grande, esto es sur de Brasil, Paraguay, parte de Perú, Bolivia, Uruguay y Argentina, que ya son los programas Umbral. Los programas Umbral avanzan sobre lo propuesto en el documento de Santa Fe 4 y ya directamente plantea formas de gobierno que empiezan a llevar adelante mediante algunos branches, algunas ramas de la parte civil del Departamento de Estado y de la CIA y del Pentágono. Uno de ellos, una de las organizaciones que se ocupan de esto es la USAID, ¿no? Que es una supuesta organización de ayuda humanitaria, pero realmente lo que hace es aportar dinero y fondos y herramientas para voltear gobiernos que a ellos no le convienen de una manera o de otra, dentro del juego, dentro de las dictaduras. En ACME me llama la atención porque bueno, yo estaba muy centrado en Paraguay, en esto de buscar memoria, verdad y justicia con las cosas que nos habían sucedido. Y encuentro que había una empresa norteamericana, ADM se llama la empresa, que es una empresa que ya tenía incidencias en el sur de Brasil. ¿Qué quiere decir incidencias? Manejaba parte de la ruta del río Iguazú, parte de lo que era el río Paraná, parte de lo que era del río Amazonas en la zona sur, y tenía exclusividad para navegar sin ser controlado por el gobierno de Brasil. A eso se le completaban puertos propios, soberanos, bajo la égida del gobierno de los Estados Unidos, que después amplían sus actividades al acopio de granos. Entonces empiezan a acopiar café, empiezan a acopiar soja, maíz y todo lo demás. Llegan a Paraguay, en Paraguay directamente se asientan y ponen la casa central en Paraguay, que siempre supimos que es como una especie de portaaviones en tierra fija de los Estados Unidos. Ahí empiezan las actividades, o sea, sigue las actividades de ADM de una manera mucho más frontal, y no puede entrar a Argentina O sea, ¿por qué? Por diversos motivos, Argentina, y especialmente por los sindicatos de balizamiento y de puertos, no le permitían que tengan la soberanía exclusiva sobre las vías fluviales argentinas. Y en eso llegó Milei. No. Antes. Y en eso llegó Alberto. Mirá vos, que tu descubrimiento hoy me sorprendía, pero bueno, dale. Entonces, seguí. En esa inteligencia entre comillas, en esa inteligencia, decide el gobierno de Estados Unidos que tenía que hacerse cargo del mantenimiento de la vía fluvial porque era lo que ellos usaban. Agrego que la central de ADM en Paraguay recibía los granos de contrabando de Vicentín, sí, vía el río Paraná, y que después eran vendidos como si fuera granos paraguayos al mundo, y por izquierda, sin pagar impuestos en la Argentina, Vicentín y algunos productores recibían la plata. No así todos, acordate que existen un montón de productores que no le cobraron a Vicentín porque Vicentín quebró. Bueno, parte de esos granos salieron de contrabando, por eso no los pueden pagar, porque no los pueden declarar, no pueden decir a dónde están esos granos. Eso, claro, pero vos fíjate que lo tuyo ayuda a entender también por qué Fernández tuvo tantas vueltas en, ¿no? ¿Ibas ahí? No iba a llegar ahí, pero bueno. pero ¿qué quiero decir? Digo, para completar, y lamento, lo dejemos bueno, abierto para el próximo, claro, programa. Sí, tenemos 45 minutos. Digo así, Alberto Fernández cometió la ignominia a cielo abierto, a la luz pública, que podía cometer, que es entregarle el dragado es sacar los sedimentos, la arena que se junta en los fondos de los ríos y que impide que pasen los barcos, al ejército de Estados Unidos, al cuerpo de ingenieros del Comando Sur. Entonces, Milei no lo hizo. Milei, o sea, lo continúa. Atribuyendo, claro, a lo que no hizo él en realidad. Milei sí lo continúa y lo profundiza. Mirá vos. Entonces, cuando la señora Richardson, la comandante del Comando Sur de los Estados Unidos, viene de inspección, viene y dice, vamos a cuidar nuestra soja, vamos a cuidar nuestros ríos, vamos nuestro a cuidar litio, nuestro litio, agua. Claro. A eso se refiere. Claro. Digo, porque esto no es un dato que se tenga. Bueno. Pero respecto a lo de los ríos, yo no sabía que venía de antes, pero no me extraña lo que me estás diciendo. Pero no le saquemos todo, dejemos algo a Javier, che. No, está bien, pero Javier lo que les da es el puerto frente a las Malvinas. Eso sí. Eso quiere darles. ¿Y vos decís que no va a poder? Fueron a inspeccionar porque parece ser que ahí ya había otorgada una obra para los chinos, que iban a tener ahí una especie de puerto. Y bueno, pero los echan, no hay problema. China es complicada, ¿viste? China. Es complicada incluso para la Richardson. Es complicada para... Andá a gritar. Mientras, vos fíjate, y te agrego algo más, y es si vamos a la música. Dale. Mientras la Richardson estaba acá y no sabía cómo salir del brete de Javier Milei, que se hacía el antichino, claro, Biden estaba reunido con Xi Jinping, claro, arreglando los negocios y diciéndole, loco, no pasa nada, claro, este es un boludo, eso, claro, no le dé bola, no es que se disfraza. Y la Richardson ponía cara de situación, claro, y no sabía cómo, claro, salir, porque su presidente estaba en ese momento con el chino. Y el loco lo tenía al lado diciendo pelotudez. Exactamente. Una cosa terrible. Bueno, vamos con el último tema, Agustín Pérez Lucena, el astronauta. El astronauta. Thank you. Bueno, ya llegando a los finales de América Resiste del día de hoy, la vuelta 392, nos quedan temas pendientes que muchos vamos a repasar. Andá anotando porque yo me olvido. Yo tengo pendiente el de Gramsci, La Hora de los Pueblos de Perón. Bueno, ese vamos a empezar el bloque próximo. Dale. Con esa contraposición, sí. Digamos. Sí. Después nos queda el tema de la soberanía, porque yo creo que hay que seguirle sacando punta al tema del documento de Santa Fe 4, los programas Umbral y cómo. Aparte, porque me parece que la diferencia, tal vez, con este señor que tenemos ahora de presidente, es que él no tiene problema. Claro. Él entrega en forma abierta, porque Fernández era vergonzante. Entonces, sí. No decía que sí, pero no se sabe. Pero este no. Claro, Fernández era que no se sepa. Que no se sepa, y claro, a este no le lo decía. No importa nada. No, que se sepa. Es más, él dice, no tiene ningún problema. Por ejemplo, no creo que Fernández hubiera ido ese viaje que hizo el otro día, que encima fue un viaje malo. O sea, claro. Parece que las condiciones climáticas eran horribles, se podía haber caído, ¿no? Está bien. No sé si es el mejor sistema. Pero bueno. Pero te quiero decir, ese tipo de cosas me parece que no. Ya estamos. Opa, bueno, fue todo por hoy. América Resiste, nos vamos. Ángel Fernández Yegma, gracias Nacho, Nachito Álvarez. Chau. Gracias a la Retaguardia, al estudio Víctor Basterra. Chau. Escucha y levántate. El mundo está por fallecer, codicia, hambre y desnudez. Escucha y levántate, la gente muere en todas partes a causa de guerras inmorales en busca de más poder en esta sociedad.